Pasando la vida sin ti es como un siglo sin mí. Tú eres mi luz, tú eres mi fe. Eres lo que necesito para ser completamente feliz. Eres como un osito en un hermoso velo. Tú eres la persona que esperaba, eres lo que me faltaba y hoy que estás a mi lado, quiero decirte que te amo. Eres como el aire. Sin ti y sin él no soy nadie. Eres mi suspiro porque pienso en ti y me siento vivo.